Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez has oído hablar de las propiedades naturales de las algas marinas? Hoy quiero hablarte de la algoterapia, el tratamiento terapéutico externo y corporal a base de algas naturales que se realiza en diferentes centros especializados. Antes que nada, te comparto que uno de los grandes beneficios de las algas es el gran aporte de minerales que poseen. Son fuente de calcio, yodo, magnesio y hierro. En particular, se utilizan para evitar la carencia de yodo en personas que no pueden consumir pescado. Las algas tienen 11 veces más calcio que la leche, lo cual las hace estupendas para huesos, cabello y uñas. Su consumo habitual previene la osteoporosis. Existen aproximadamente 200 clases de algas comestibles y las más conocidas son: Hisiki, de color negro o marrón, tiene un sabor muy característico y alto contenido en provitamina A. Nishimi Kombu, su sabor es dulce, aporta sobre todo yodo y potasio. Arame, se distingue por su especial sabor suave y es abundante en calcio, yodo, fósforo y también en vitamina B1 y B2. Ito Wakame, que es rica en proteínas y posee mucha fibra, y es un ingrediente principal en la sopa de miso. Nori es elemento principal del sushi. Existen dos tipos, nori rojo o nori verde. Estas algas, por lo regular, se tuestan y se llaman entonces yakinori y son esas laminitas verdes que conocemos. La palmaria palmata tiene alto contenido en vitamina C, en hierro, proteínas y potasio y también se recomienda en casos de anemia. Tiene un sabor intenso y es ideal para comerse cruda o cocida. La fibra que poseen las algas contribuye al mejor funcionamiento del sistema digestivo, así como al metabolismo de grasas. Su consumo regular impide la absorción de colesterol. Las algas también tienen alto contenido en sodio, por lo que no son recomendadas en la dieta de hipertensos. De acuerdo con el lugar donde se desarrollen y la profundidad de este, también poseen ciertas características peculiares. Las algas azules habitan en la superficie y contienen grandes cantidades de proteínas. La más conocida es la espirulina, que se utiliza para hidratar y regenerar la piel. Las algas verdes se localizan en aguas continentales y se utilizan en la preparación de productos cosméticos. Las algas pardas, que habitan en aguas que van de templadas a frías, se fijan a otras algas y son ricas en vitaminas y minerales. Y por último, las algas rojas. Estas crecen en casi todos los mares. En ocasiones, su color vuelve rojo también al mar e incluso puede ser tóxico. Las algas también pueden utilizarse en terapias como talasoterapia, en la cual se envuelve el cuerpo con diferentes tipos de estas o se toman baños especiales. En esta terapia, las algas ayudan en la lucha contra reumas, retardo en el crecimiento o acciones contra el envejecimiento. Entre sus funciones principales está el poder de la hidratación, así como la regulación iónica, y también se usan para activar las defensas del organismo. En cosmética, las algas son muy valoradas. Tienen la capacidad de emulsionar cremas, aportar vitaminas, minerales. Estimulan la circulación y combaten la celulitis, así como también contribuyen con la regeneración celular, la eliminación de toxinas y la reducción de estrés. Podríamos concluir que la algoterapia, ya sea aplicada o en dietas, en definitiva es una herramienta más que nos ayuda a vivir mejor. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.